Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Al fin y al cabo es viernes, ya a mediados del mes de agosto. Y pues hay que estar pendientes de la información. Hasta ahorita nada de qué preocuparse, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero hay que mantenerse informados. Es el programa número 2494. Bienvenidos, viernes, querido terapeuta. Qué calores se siguen haciendo. Estamos, yo creo, que en los últimos días de la canícula, pero pues sigue haciendo calorcito, así es de que ya sabe que la crioterapia, que no es más que cargar su hielera para todos lados, lo puede proteger a usted de un golpe de calor y se lo puede pasar bien. Al fin y al cabo viene el fin de semana, todavía de vacaciones. ¿Cuándo regresan los chamacos a clases? Ya en estos días, ¿no? Ya deben de estar regresando, creo que para el día 20. Ya deben de estar regresando. Para el 29 van a regresar los chamacos a clases. Me parece 22, ¿no? 29 de agosto. Ah, 29, 22, sí. Acá mi apuntador profesional me está diciendo. Bien, amigos, todos de vacaciones todavía. Disfrutar el fin de semana, la playa, a gozar después de una semana ardua de mucho trabajo. Me acompaña aquí en la conducción Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, recordándoles que disfruten de sus vacaciones y que manejen con precaución, manejen al límite de la velocidad. Ya nos tocó ver ahí las marcas de un accidente tremendo que hubo ahí en la carretera, esa carretera nueva que se desvía de la carretera Motul hacia Chicxulub, Puerto. Y que, bueno, hasta se incendió un auto. Se ha vuelto muy peligroso esa Entonces, carretera. Sí, recuerden que esa carretera, verdaderamente, en mi opinión, está muy mal señalada. No están bien marcadas las curvas. Las entradas y salidas. Que hay de tanto movimiento de la entrada a Cholul y las construcciones que hay enfrente. Pues les recomendamos que vayan muy despacio y recordándoles que cuando uno está en carretera, para doblar a la izquierda debe orillarse a su derecha al acotamiento, esperar a que pasen todos los que vienen detrás de usted, pasen los que vienen delante para que usted pueda doblar a la izquierda y evitar accidentes. Hágale, dígame, de veras, amigos, maneje con mucha precaución, no hay que convertirse en una de las personas accidentadas, además, si usted lo puede evitar. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional para hoy. Déjeme darles un anuncio, amigos, que esto es muy importante. A partir del jueves que viene, jueves 18, cada 15 días los jueves, vamos a estar entrevistando a Master Coaches. Vamos a entrevistar coaches desde Venezuela, Argentina, desde Estados Unidos, desde México. Vamos a tener una secuencia de programas para hablar de coaching ontológico, principalmente egresados de Newfield Network, que esto le da a usted una garantía de que los testimonios que vamos a escuchar y las entrevistas que vamos a tener se pueden convertir verdaderamente en un aprendizaje en este mundo del coaching. Va a arrancar estos programas el jueves 18 en el horario normal de Fórmula en los Negocios y vamos a tener cada 15 días un coach diferente para conversar con usted y entrevistarlo. Pretendemos llegar a tener al mismísimo Julio Olaya para platicar con ustedes. El próximo jueves 18 vamos a entrevistar a Gonzalo Córdoba, que es uno de los Master Coaches ontológicos certificados por Newfield Network. Él tiene otra tendencia de cuerpo y movimiento, que es una parte muy importante del coaching, que vamos a aprender de qué se trata. Estése pendiente de los jueves. A partir del próximo jueves 18 vamos a estar haciendo estos programas especiales exclusivamente de coaching. Y también, pues, con esto también les anuncio que vamos a estar trayendo talleres, conferencias, cursos, todo relacionado con el coaching organizacional, para que usted esté pendiente de lo que vamos a hacer para usted y traerle verdaderos eminencias en el mundo del coaching, que está agarrando un auge impresionante a nivel mundial. ¿Qué te parecen los anuncios, Laura? Muy, muy bien, Robert. Muy emocionada con esta nueva dinámica que vamos a tener aquí en Fórmula en los Negocios. Y pues listos para escuchar todas las aportaciones que nos van a traer estos coaches certificados y la participación que van a tener en Fórmula en los Negocios. Ahí tiene usted. Bien, amigos, el tema de hoy en liderazgo. Vamos a seguir hablando mucho de liderazgo porque creo que, mire, es la parte... Ahora estamos muy tristes todo por lo que está pasando con nuestros atletas en las Olimpiadas. Que ninguno da paso con guarache, como dicen en mi tierra, y nos preguntamos por qué. Y muchas veces caemos en cuenta, no, es que no tienen los apoyos, que no tienen el dinero, que no tienen los recursos, que el gobierno no los apoya. Pero yo pienso que no es falta de dinero, que si bien es importante para una competición de esta naturaleza, pero yo sí creo que es falta de liderazgo. El problema que tienen nuestros atletas es que no tienen a quién modelar. Le voy a poner un ejemplo clarísimo. El señor Michael Phelps, que incluso pues es un gran medallista norteamericano, que ha roto todos los récords en natación, y que el cuate pues tuvo problemas serios de actitud, de actividad, en años pasados, y el cuate se rehabilita y regresa y vuelve a ganar medallas. Uno nos preguntaríamos por qué. No es porque le dieron más recursos ni monetarios. Yo considero que el cuate tiene la motivación interna para hacerlo. ¿De dónde viene una motivación interna? Pues viene de muchos lados, amigos. Viene de tener quizás un coach cerca de él, un liderazgo cerca de él, una meta, un logro, un sueño. Y yo pensaría, con esta reflexión, que no podremos tener aquí Michael Phelps, mexicanos, no podemos tener aquí... que bueno, sí los tenemos, solo que no han podido despuntar. ¿No los podremos entrenar como entrenan a Michael Phelps? Eso es lo que yo creo que requieren nuestros atletas. No recursos, no pelearse. Escuchaba yo las declaraciones del director de la CONADE, este señor Castillo, que se anda peleando hasta con las federaciones de natación y se anda peleando con todo el mundo porque dice que no les dan los recursos, que lo único que buscan es dinero, que... Y otra vez caemos en el garlito de que pensamos que con dinero vamos a ganar las Olimpiadas, o que pensamos que con dinero vamos a tener atletas de la categoría de Michael Phelps. Y yo creo que no es por ahí, amigos, no es el nivel de pensamiento que necesitamos tener para encontrar... Pues, ¿cuáles son los Michael Phelps que tenemos en nuestro país? ¿Usted cree que haya? Yo pienso que sí. Solo que no hemos sabido liderarlos. Primero, encontrarlos. Segundo, liderarlos. Y tercero, quizás sí, ya viene el apoyo, porque se requiere el apoyo económico, el apoyo. Pero pues sería una buena misión de la CONADE... Primero, buscar esos Michael Phelps que tenemos, que los desarrollemos, que creemos escuelas para natación, escuelas, verdaderos profesionales enseñando a los muchachos a ejercer un deporte. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede. ¿Son solamente recursos lo que se requiere? No, se requiere liderazgo, se requieren ganas y se requiere voluntad. Eso es lo que quería comentar con relación a los Juegos Olímpicos. Porque todo el mundo se anda desgarrando. Ah, es que pobres, no los apoyan, no les dan dinero. No, no se resuelve esto con dinero, amigos. Hay que pensar. Lo decía Albert Einstein. Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de pensamiento en el que fueron creados. ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar diferente para la solución. ¿Tú qué opinas? Pues sí, nada más es cuestionar la autenticidad de la voluntad de las personas que apoyan los Juegos Olímpicos y que si realmente están buscando a esos, pues, a esas personas dotadas, inspiradas, entregadas al deporte. Porque muchas veces al primero que se topan enfrente, porque pues es un deseo que tienen y tienen el recurso monetario, pues a esos, no, a esos meten. No, porque es el hijo del compadre, claro, de la política. Claro, de... que eso lo vemos muy frecuente en México, ¿no? Entonces, no tenemos un cazador de talentos como tal. Ahora sí, buscándolo en comunidades diversas, así sean de escasos recursos como de altos recursos, para realmente encontrar a ese talento y no solamente conformarse con los primeros que se te presentan enfrente y mandar a esos a las Olimpiadas. Prácticamente creo, eso interpreto que es lo que tú estás diciendo con tus palabras. Sí, que es una parte que tiene que estar desde las bases. O sea, no podemos pedirle peras al olmo cuando no está preparado para dar peras. Pero bueno, amigos, es polémico, yo creo, este asunto. Y bueno, también lamentablemente es triste. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, el equipo completo de Fórmula de los Negocios y Radio Fórmula, aquí trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta poner buena música a la entrada y salida de los cortes comerciales. Buen rock and roll, Juanelo es único para poner buen rock and roll. Espero que usted lo disfrute. También a Tony Paul, gracias, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. A Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está usted en permanente comunicación con usted, que está él en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también a través de nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx, donde usted nos puede escuchar en vivo a través de internet en cualquier parte del mundo. Le mandamos saludos a la gente que nos sigue, sé que nos siguen de España, de Alemania, de varias partes del interior del estado, del interior de México, como en Monterrey, en Oaxaca, en Guadalajara. Les mandamos saludos a todos los que nos escuchan a través de internet. Y también le comento que usted puede escuchar los programas que son grabados, los subimos a nuestra plataforma para que usted los pueda reescuchar, analizar, comentar, platicar, y también encuentre usted los documentos que sirven de base temática para cada uno de los programas, y en donde el único objetivo de ponerles toda esta información pues es de que aprendamos, que es el objetivo básico de Fórmula de los Negocios, traerle a usted temas relevantes de los negocios, del management, del coaching. Y bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Sadassi. Mire, Grupo Sadassi en Mérida está cumpliendo pues este año 11 años y es muy importante porque es la empresa número uno aquí en Yucatán en el desarrollo de vivienda. Y tiene este desarrollo de lujo residencial, Avenida Yucatán Privada Residencial, que verdaderamente es uno de los íconos de residencias de lujo accesibles. Además, esta Avenida Yucatán Privada Residencial tiene una ubicación esplendorosa, porque con una plusvalía enorme, está en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, que le permite un acceso rápido y cerca, por ejemplo, al Altabrisa, está como a 2 minutos, cerca del periférico, cerca del centro, cerca. Tiene una ubicación privilegiada. Yo lo invito a que se dé una vuelta, lo conozca, lo busque en el mapa y se dé cuenta de lo que le estoy platicando. Además, tiene dos modelos de casas que le ofrece el Santana y Santa Lucía. Son residencias de 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. Mire, la cocina se le entregan con estufa y refrigerador, así es de que usted lo único que tiene que llevar es su hamaca y está lista para estrenar. Disfrute con la familia, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y un parque esplendoroso. Como tiene seguridad 24 horas, usted puede salir a caminar, a andar en bicicleta, los chamacos salir a jugar a las áreas sociales, y créame que su familia va a disfrutar muchísimo de vivir en un lugar de esta naturaleza. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Y créame, son asesores certificados que tienen, pues creo yo, que todas las alternativas posibles para que usted obtenga un crédito en las mejores condiciones para que usted pueda adquirir una residencia. 688-6678, 688-6678. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá, y con este tema, Laura, un tema importante para lograr hacer esa diferencia entre si eres simpático o eres empático. Empático, ¿eh? Sí. Yo creo que habría que marcar primero la diferencia, ¿no? Para ti, ¿qué? ¿Tú qué entiendes como diferencia entre empático y simpático? Pues una persona simpática, pues es la persona que tiene carisma, es la que me cae bien, es la que hace ameno el ambiente en donde estamos, es divertido, es todo eso se me ocurre, ¿no? En alguien simpático. Es como el bufoncito de la fiesta. Algo así, siempre enfocado hacia un sentido de caerme bien, porque luego hay bufoncitos que no caen, se hacen a los chistosos y no caen tan bien, ¿verdad? Entonces, en el caso de simpático, pues es una persona que te da buena vibra, que te cae bien. Sin embargo, una persona empática, Robert, no necesariamente tiene que ser una persona carismática, que alegra en ese momento el lugar, sino que te escucha, que te acompaña, que está al pendiente, que te entiende, que respeta tu opinión, que empatiza con lo que tú estás diciendo y que está respetando ese momento de ti. Ese es alguien para mí empático. Y yo creo que eso le da un rasgo importante del tipo de liderazgo, ¿no? Porque a lo mejor una persona carismática o simpática, más bien el ego que tienes muy grande, quiere atención en él. Espérame, ahí hablemos de coaching, es un juicio el que tú estás emitiendo. Sí, por supuesto, en claro, este que momento. Es un juicio. Y cabe aclarar, pues cada quien tendrá un juicio diferente, el tuyo en particular es ese. Correcto. Sin embargo, yo creo que aquí la diferencia, si hablamos ya de un líder, el que sea simpático un líder no quiere decir que me vaya a entender. Correcto. Bueno, ¿sí? Pero a lo mejor es simpático y empático. Ah, eso es diferente. Pero si me das la elección, ¿qué prefiero? ¿Que sea empático o que sea simpático? Yo prefiero que sea empático. ¿Por qué? Porque va a escuchar, va a respetar. ¿Sí me explico? Claro. Y va a estar de alguna manera al servicio, porque la persona que escucha, que entiende, que digiere y que respeta tu posición y que trata de entenderte, es una persona que de alguna manera te está sirviendo. A todos nos gusta que nos escuchen, alguien que respete lo que escucha de nosotros, nos hace bien. Entonces, digamos que es el solamente escuchar y empatizar con alguien, ya estamos poniéndonos a su servicio. Claro, yo creo que dijiste es algo muy importante, pero mira lo que nos dicen aquí. Algunas investigaciones sugieren que mientras más una persona escala en el organigrama, o sea, tú vas subiendo y vas adquiriendo posiciones de gerente, luego subdirector o luego director, es más afecta o más afectada, se ve más afectada en su habilidad para mantener conexiones personales. Y me gustaría desglosar un poquito, vamos a adentrarnos el por qué. El por qué. Sí, ¿cuál es la razón de este fenómeno? Son más difíciles las conexiones personales. Y fíjate, me lleva a una reflexión. Uno es que esta persona tiene más responsabilidades, que tiene más autoridad, tiene más poder porque subió en categoría, y que no puede mantener la misma relación que tenía con los colaboradores cuando él estaba abajo. Y que para que él pueda ejercer esa autoridad y ver que se cumpla, tiene que desconectarse. Entonces, eso es lo que yo veo que sucede normalmente, y que por eso las conexiones personales se van deteriorando cuando alguien sube el organigrama. Correcto. Yo lo interpretaría, estoy de acuerdo con lo que dices, yo mi juicio también va en ese mismo sentido, pero yo creo que ahí es en donde interviene el ego de las personas. Y acuérdate que hemos visto o hemos escuchado aquel dicho de que el poder te envilece, el poder te transforma. Sí, esa sería la segunda mirada, en correcto, donde la persona se empalaga del poder, correcto, se crece y entonces empieza a mirar a los demás como menos que él. Es correcto. Esa sería una segunda mirada. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita seguimos desglosando esta reflexión. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle que este 30 y 31 en el restaurante El Argentino van a festejar su 16º aniversario. 15 o 16 años. 16º aniversario, creo, nos dijo Miguel. Fíjense, festejando 16 años en el restaurante El Argentino, verdaderamente es algo impresionante. Y este 30 y 31 de agosto van a tener las empanadas y los cortes de carne al 2x1. Es algo que no se puede usted perder, déjeme decirle, porque mire, se puede usted pedir. Imagínese, pídase un corte de picaña de 300 gramos y le van a llevar 600. Uy, eso suena, oye, con 600, ¿cuántos comemos en una mesa con un corte de picaña de 600 gramos? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Incluso bueno, cinco. Si usted es muy tragoncito, pues tres, pero pues. Pues ahí está, agosto 30 y 31, 2x1 en todos los cortes, empanadas. Y bueno, pues qué rico, Robert, que aprovechen. Llámenles allá al argentino al 285-0695. Hagan su reservación. Y ya sabe, el argentino está a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tienen ballet parking. No tiene problema de estacionamiento. Vaya al argentino. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino para acompañar sus 2x1 en cortes. Déjeme hablarle de nuestros amigos de Financieras FMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para las empresas, pequeñas y medianas empresas sobre todo. Mire, esto es importante porque CFMX es una empresa 100% yucateca. Tienen 15 años de experiencia que los respaldan, tienen 36 oficinas sucursales donde lo pueden atender, que eso es importante. La filosofía de Cefemex es darle a usted una atención personalizada, lo que lo lleva a un trato pues rápido, un trato flexible, un verdadero apoyo y soporte para cuando se requieren estos tipos de financiamiento. Ellos le pueden dar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. En Financieras Cefemex nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, 920-0715, comuníquese con ellos. La economía está con visos muy fuertes. Es el momento de apalancarse inteligentemente. Y Cefemex tiene la información, tiene el asesoramiento, tiene el financiamiento. Acérquese a ellos, 920-0715. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí desglosando, platicando con usted esto que tiene que ver con el liderazgo. Y como dice el documento que les preparamos, bueno, que encontramos para usted, en liderazgo, empatía mata carisma. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, sería bueno reflexionar un poquito cuando una persona escala en el organigrama y se ve afectada en mantener las conexiones personales, pues sería bueno que se haga las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál será la razón ante este fenómeno? Ya platicamos dos razones hace ratito. Correcto. Antes de irnos a corte. ¿Será acaso que la experiencia de crecimiento y éxito acapara su atención y bloquea su sensibilidad hacia las necesidades de los demás y del entorno? Que fíjate, esa es otra mirada de lo que pudiera pasar, de que está tan metido en tantas actividades y tantas responsabilidades que ya no le da ese tiempo que tenía antes en su puesto anterior de poderse relacionar con los que colabora, ¿no? Con los que está laborando. Y se va cortando esos tiempos de relación con las personas. Fíjate, ese podría ser otro factor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo veo aquí algo, porque dice, muchas veces nos hemos topado con casos en los que las empresas cuentan con una plantilla de líderes muy capacitados y talentosos, con maestrías, doctorados y niveles académicos importantes. Sin embargo, no logran una verdadera cohesión con el equipo. Y yo les digo una cosa, porque no han desarrollado sus habilidades de soft skill, que son precisamente estas habilidades. Aprender, se puede desarrollar la empatía, sí se puede desarrollar, se puede aprender a ser empático, se puede aprender a escuchar, se puede aprender a conversar, se puede aprender a entender las emociones, se puede aprender de las emociones de los demás y de las propias. Y esa es la parte que yo creo que a veces le falta a muchos líderes. Mire, aquí nos comenta Daniel Goldman, autor del libro Inteligencia Emocional, nos habla de la triada de la empatía y de la manera en la que éste influye en la efectividad de un líder. Y estos son los tres tipos de empatía para incrementar la inteligencia emocional. Esto lo escribió Daniel Goldman. La primera es empatía cognitiva, que no es más que la habilidad de entender la perspectiva de otros. Y yo creo que aquí es, yo le llamaría en términos de coaching, entender el tipo de observador que está siendo la otra persona. Empezando esa empatía cognitiva, también empieza contigo mismo. Darte cuenta qué tipo de observador eres del mundo, de tu empresa, de tu entorno, del lugar donde estás. Sí, fíjate, Robert, y ese es el primer paso, observarse a uno mismo, observar sus reacciones, para que dejen de ser reacciones y que pueda pensar y accionar con voluntad, porque muchas veces es correcto. Eso nos saca del camino del liderazgo, las reacciones, ¿no? Yo le llamaría, le agregaría lo que dijiste, con esa conciencia, ampliar nuestra conciencia de quiénes somos, de por qué hacemos lo que hacemos. Sí, es en ese que le llamas voluntad, es tener esa conciencia y preguntarnos por qué hacemos esto, o preguntarse por qué esta persona hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa. Sí, es aceptar al otro como un legítimo es otro. Empezando, o sea, por ti, correcto. Y fíjate, Robert, que ahí es un tema muy, muy controvertido. El tocarlo, porque la mayoría de los líderes caen en ese punto de querer controlarlo todo. Y cuando uno quiere controlarlo todo, quiere controlar lo que la otra persona le dice, lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona hace. Y eso es prácticamente imposible, porque pues no podemos controlar lo que está externo a nosotros, sobre todo a las personas. Y entonces, no, bueno, sí. Aquí la invitación es mirarse a uno mismo y controlarse a uno mismo. O sea, controlarse en el control. O sea, lograr liberarse de soltar. Simplemente soltar. Dejar ser a la otra persona aceptándola como es. Eso viene con el segundo punto que nos pone Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, que dice empatía emocional. Es lo que creo que estás comentando. Es la habilidad de sentir lo que la otra persona siente. Pero fíjense, estamos hablando de sentir. Al hablar de sentir, estamos hablando de emociones. Para que tengas esa empatía emocional, quiere decir que debes de conocer bien tu compasión. La emoción de la compasión, amigos, es muy importante porque la compasión es la que te permite conectarte con la otra persona a nivel emocional. Compasión quiere decir compartir tus emociones con la otra persona. ¿No es así? Claro que sí, Robert. Más bien de sentir la emoción del otro en nuestro cuerpo sin racionalizarlo demasiado. Y fíjate que para lograr eso, Robert, es indispensable que primero aprendamos a reconocer nuestras propias emociones. Correcto. De lo contrario, pues va a ser muy difícil entender pues a la otra persona, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, resalta dos puntos. Saber escuchar el eco de nuestras propias emociones en los demás. O sea, ¿qué estoy provocando con mis emociones en los demás? Y segundo, saber escuchar más allá de las palabras que el otro me está diciendo. Fijarme en sus gestos, fijarme en su tono de voz, fijarme en algunas señales de su corporalidad. Así como cuando tú me echas esa mirada y yo dije, ay, jole, no le gusta lo que estoy diciendo. ¿Es lo mismo? Pues a veces no entiendo del sentido en las que las dices, pero aquí estamos para... sí, amigos, y eso nos pasa todos los días. Claro. Digo, la cuestión importante es que usted lo haga consciente y que logre entender qué está provocando. Mire, le voy a hacer una pregunta muy simple. Mañana, cuando usted entre a su trabajo, bueno, si no trabaja el sábado, el lunes, cuando entre a su oficina, percátese qué provoca cuando usted llega a la oficina, si usted es el jefe. Pero vaya con los ojos abiertos. Para tratar de entender qué provoca. Silencio. No sé qué provoca, usted me lo dice. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en este viernes lindísimo de fin de semana, platicando, conversando con usted. Quédese con nosotros. déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ellos desarrollan dos aplicaciones importantísimas, que es Soft Restaurant y On The Minute. Y déjeme decirle que fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de la revista Info Channel, con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para On The Minute. Esta aplicación, que es una maravilla para el control de asistencia a través de huella digital o reconocimiento facial, a nivel nacional es la aplicación más solicitada, y ese es el premio que se gana a través de la revista Info Channel, que es una de las revistas más prestigiadas y más importantes en las tecnologías de la información. ¿Quieres tener más información de On The Minute? Contrátalo, es para cualquier empresa, escuela, hospital, cualquier organización u otro negocio. Visítalos en www.ontheminute.com.mx. No pierdas la oportunidad. ¿Tienes ventana ecológica, Lau? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo eliminar el aceite de cocina. Y bueno, una vez que hemos reutilizado, aquí lo importante es empieza por reutilizar el aceite la mayor cantidad de veces posibles. Una vez que lo hayamos hecho, pues para preparar diversos platos, pues llega un momento en que tenemos que desecharlo. Sin embargo, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua. Y es que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por ello, nunca es recomendable desecharlo en el lavaplatos o en el, ¿cómo le llamamos aquí?, el fregadero. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues bueno, les explicamos a continuación. Es vertirlo dentro de un recipiente de tapa para que ahí vaya acumulando. Puede ser una botellita de cualquier refresco que usted ya dejó de usar, lo pone allá y bueno, en lugar de tirarlo a la basura. Y mi recomendación es que llame ya sea al ayuntamiento para preguntar qué centro de acopio está cerca de usted para que usted lo lleve, o bien si usted va seguido a cocinas económicas o restaurantes, pues pregúntale al gerente si le puede llevar su botellita de aceite, ya que a ellos todos los días o por lo menos una vez a la semana pasan a colectar todo el aceite que ellos desechan. Así que con eso podemos apoyar para la reutilización de este alto contaminante del agua. Y pues esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación, compartiendo una tranquilidad segura. Entren a nuestra página www.alcalaoliver.com. Mire, cómprele un seguro a Laura. Además, en la conversación que va a tener con ella, pues ella es coach certificada de Newfield, ontológica. Créame, puede usted aprender muchísimo en esa conversación. Cómprele un seguro a Laura. Hermano, estamos hablando sobre este tema, esta conversación interesante en el liderazgo. Empatía mata carisma, o empatía mata carita, como decimos. Ya hablamos de la empatía cognitiva que nos dice Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. También ya hablamos de la empatía emocional, que es la habilidad de conectarnos emocionalmente con las otras personas. Y ahora viene la preocupación empática, que esta es la habilidad de percibir las necesidades del otro. O sea, una cosa es que tengas la habilidad de tener compasión con el otro, que compartas las emociones. Pero otra cosa es de que percibas las necesidades del otro. Y fíjense, amigos, que no solo se trata de pensar y sentir las emociones del otro, sino de entender qué es lo que necesita de ti, sobre todo siendo tú el líder o siendo tú su jefe. Porque muchas veces, hijo, yo me acuerdo, es que yo así era, lamentablemente así fui de jefe. Y yo cuando veía a uno de mis trabajadores con problemas pues emocionales, hasta lo mandaba a su casa. Porque yo les decía... Oye, eras un tirano, ¿eh? No, no tanto, pero... Casi. Yo le decía, oye, es que aquí vienes a trabajar, maestro, aquí no vienes con tus... Y qué equivocado estaba yo en el trato de la gente. Pues sí, no te ganaba su lealtad. No, pues no. Y menos su compromiso. Con el tiempo fui cambiando, fui aprendiendo precisamente estas cosas. En aquella época, pues fue... Hijo, hace 20 años más. Creo que más. Que lo tuve que aprender. Pero fíjense, amigos, qué importante es una vez que usted se da cuenta el poder que tienen desarrollar estas habilidades y verdaderamente ponerlas en práctica. Bueno, de ahí nació mi intención de convertirme en coach una vez que dejé de trabajar. Bueno, ¿qué te hizo convertirte en coach? ¿Por qué coach? ¿Pudiste haber escogido cualquier otra cosa para hacer de manera independiente? Mira, por dos cosas importantes. Entendí en mi posición... Que la había regado, ¿no? Que la había regado y que la fortaleza del líder era importantísima con la gente. O sea, me di cuenta lo poderoso que es influir en la gente. Y si lo haces de manera negativa, estás mal. O sea, claro. Es un dolor tremendo ver cómo pues echas a perder a la gente. Sobre todo cuando eres tú el director o el jefe. Y eso me llevó a investigar sobre el liderazgo. Me acuerdo que yo leí los libros de Robert Kiyosaki, quizá cuando acababa de salir, a Daniel Goldman. Empecé a interesarme y me topé con documentos ya que hablaban de coaching. Eso fue ya al final de mi gestión aquí en Portatel, por allá del 99, 2000, sobre todo en el cambio de milenio, fue cuando encontré mucha información del coaching. Y fue cuando decidí ser coach y empecé a buscar cómo. Encontré Action Coach y bueno, pues esa búsqueda hasta aquí nos ha traído... 20 años después, que es interesante, ¿no? Pero por eso, y entendiendo esto, cómo verdaderamente te conectas con la gente. Y aquí a lo mejor una parte muy egoísta, porque era primero repararte tú. Pues sí, tenías que sanar tú para claro. Poder sanar hacia afuera. Y fíjense, esto de la preocupación empática, muchas veces... lo hacemos de dientes para afuera, ¿no? Oye, entiendo cómo te sientes. Sí, sí, creemos que es ponerse en el zapato del otro, pero nada que ver desglosando todos estos puntos que acabamos de comentar, ¿no? Es correcto. No hay como... fíjense, les platico una anécdota interesante. Isidoro, el huracán. Yo vivía allá en La Ceiba... Y pues fue un desastre, se cayeron un montón de casas, pero llegó uno de los Cádiz a decirme, oiga jefe, ayúdeme, porque se me cayó el techo de mi casa y pues vine para, no tengo nada. Pues agarré, saqué la camioneta, le dije, vente, súbete, ¿a dónde vamos? Vamos a buscar dónde, buscar ladrillos, a buscar... Compramos unas láminas, pero no fue nada más el hecho de comprarlas o darle dinero. Treparlas a la camioneta, ir a su casa y empezar a ayudarle a poner el techo. Esos son niveles de compasión, de no nada más... pues, también ayudé a reparar la barda del club de golf. Porque se cayó la barda en las canchas de tenis. Y ahí estábamos poniendo... Pues no teníamos luz. No sí, ahí veo una diferencia entre colaborar y comprometerse. Pero ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el programa. ¿Te gustó el tema? Claro que sí, Robert. Sobre todo tus experiencias. Gracias por contárnoslas. Hombre, pues hay un granito de sal. Bien, amigos, muchas gracias. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio